trae. Caes en marejadas, tu mirada hada me sustrae. A cada polvo yo más iluso, mi corazón ileso ignora tus abusos. No me desbordo, princesa, sonrisa cálida en mi cara pálida. Me besa insinceridad, que con tu foto me siento menos roto. Ato cabos, amoslo como los mocos. Y poco a poco vacío por ahí mi escroto. Es trato de tratar tu trato, pa' que acepte un contrato con tramas de celibato y cerre camas cual novato. Por tu daga, dama, toma, quien traga tu plomo que desploma. Haciendo bien las cosas, mariposa, me deslomas. ¿Quién es fiel a ello? Risi desde el viaje a Roma. Me llaman carayo, porque de vasallo, pase a Conan, Conan.